paso estoy por la vida y tengo que disfrutarla. Y lo hago con mis amigos, sin importarme la plata, mientras tenga yo salud y una chica enamorada. El dinero no vale nada, como viene así se va. No me importa quedarme seco si se ha hecho para gastar. El dinero no vale nada, como viene así se va. No me importa quedarme seco si se ha hecho para gastar. El dinerito, ese dinerito que no vale nada, mi amor, hay que gastarlo. No sirve para guardarla, por eso te digo, hermano, haz lo que tengas ganas mientras tengas la salud.